Total, orgullo total, realmente. A Gracia siempre le gustó el fútbol y realmente hizo un partidazo en todos, en realidad en todos los partidos, jugó fantástico en todos. De una campeona del mundo y orgullosísima realmente del grupo de... No tengo palabras. Qué amor, qué gracias por todo. Un equipazo, realmente. Oh, con mucha emoción. Gritábamos, creo que todo el mundo habrá dicho que estábamos locos, pero nos quedamos sin garganta y llorábamos. Estoy muy orgullosa de vestir la celeste y blanca, siento mucha emoción. Y nada, aguante las murciélagas, carajo, y la Argentina, ¡hicimos historia! Muy felices, un grupo muy unido. La verdad que siempre, ayer le decía a una de mis compañeras que qué bárbaro el grupo nuestro. No, agradecerles porque nos han apoyado al 100%. Y nada más que eso, que muchas gracias, que nos ha servido un montón. Realmente las chicas, todas de Córdoba, le dejaron muy bien parado a Córdoba, a la camiseta argentina, y seguramente va a haber un boom en el fútbol femenino para siempre. Orgulloso de que hayamos generado eso. Y bueno, las chicas son las pioneras, ¿no? Las que tienen la primer medalla de oro del fútbol para ciega. Nosotras acá empezamos con el fútbol femenino y la luchamos mucho. Creció mucho el fútbol femenino en Argentina con un nivel impresionante de juego que tenía que quedar plasmado en eso. Nosotros fuimos la delegación que más ruido hacía, típico argentino. Andábamos con el parlante, sonó el cuarteto, sonó la cumbia, hicimos bailar a todo el mundo, entonces la gente se fue contagiando de eso, de la alegría del argentino. No se puede explicar y es una locura que todavía, hasta cuando sueño con esos dos momentos. Mi zurda, que es malísima, pero entró. Y el penal, que la verdad que me temblaban las piernas, no podía entender qué hacía ahí. Si me tenía que ir encima. No, a lo Belgrano entró a lo Belgrano. Para la persona con discapacidad es romper barreras, demostrar de que se puede, de que nosotros no somos ni un objeto, ni somos alguien que se tiene que quedar encerrado en su casa, sino que podemos hacer lo que querramos.